Estamos acá en la UTT, en el depósito que han abierto aquí en el pueblo del Hoyo. Estamos con Eliu y Agustín, que bueno, nos van a contar un poco qué tareas están llevando adelante en este último tiempo acá y bueno, cómo está funcionando este espacio que abrieron acá cerquita de la ruta. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, nosotros habilitamos la sede ubicada acá en calle Malvinas y colectora Ruta 40, en la localidad del Hoyo, detrás de la roticería. Generalmente cuando tenemos puertas abiertas están las macetas afuera y la bandera colgada. En esta oportunidad estamos llevando adelante la gestión de una compra comunitaria de azúcar que viene de la provincia de Tucumán. Concretamente no es un alimento compañero, digamos que no lo producimos dentro de la organización, por eso estamos recaudando la seña del azúcar durante toda esta semana, como para terminar de pagar el camión y que la semana entrante pueda estar a disposición acá de todos los vecinos y vecinas de las localidades aledañas, incluso también para elaboradores de dulce y apicultores. También participaron de la compra comunitaria agrupaciones, grupos y cooperativas de productores que participan desde adentro de la UTT, así que este azúcar estaría llegando hasta la localidad de Gobernador Costa, de Paso del Sapo, de Gualjaina, también de Cusamen, Ñorquinco, Epuyén, así que bueno, ha tenido mucha relevancia, digamos, hace varios meses que los vecinos y vecinas y también los productores vienen solicitando y demandando azúcar, que bueno, insisto, como no es un producto compañero, digamos que no lo producimos, estaba como un poco relegada esta gestión, pero bueno, la verdad que a causa de la excesiva demanda que hubo, nos vimos ahí en la necesidad de gestionar este proceso como para poner el azúcar al servicio no solo de las vecinas, sino también de los productores, productoras y elaboradores. Acá en el local del Hoyo, en nuestra sede, no tenemos unos horarios fijos todavía porque no funcionamos como un almacén, seguimos trabajando con el formato de compra comunitaria, compra conjunta. En este caso concretamente, estamos quizás despachando lo que ha quedado de la última compra conjunta y seguramente que con el azúcar vengan otros productos además como para poder comercializar y poner al servicio de los vecinos y vecinas. Y que vos decís, bueno, el azúcar no es de gente, productores de la UTT, pero el resto de los productos sí. ¿Y qué son, qué productos hay y de dónde, de qué lugares, de productores de qué lugares vienen? Bueno, como habíamos comentado anteriormente en otras notas, la última compra comunitaria fue de yerba, harina, aceite, productos secos como legumbres, polenta, arroz, diferentes tipos y clases de fideos, también algunas verduras y frutas agroecológicas, algunas no agroecológicas. Lo que es agroecología hemos traído limones, bananas, naranjas, y en lo que no es agroecológico teníamos cebollas. Ah, bueno, agroecología también teníamos papa y cebolla, perdón, papa y zapallo, anco y cabutia, que son de productores compañeros y compañeras de Río Colorado, que participan de la organización. Los cítricos vienen de una compañera de Urucuyá, provincia de Tucumán, de la finca Campovita, que también es productora de UTT. Eso fue lo que es cítricos, naranja y limones. Y las bananas vienen de compañeros y compañeras también de la organización de la localidad de Orán, en la provincia de Salta. La harina viene del centro del país, de una cooperativa agrícola ganadera que se llama de la localidad de Armstrong. Así que bueno, en márgenes generales eso es lo que tenemos a disposición acá y próximamente seguramente va a estar llegando un poco de hortalizas variadas también de la localidad de Orán, como zapallito verde, berenjena, zucchini. Tenemos intenciones de que en cada compra conjunta ir incorporando alguna hortaliza o alguna fruta más como para poder ampliar la variedad de la oferta, digamos. Y así como acá llegan estos productos de distintos puntos del país, de cooperativas y productores de la UTT, a la vez también salen de acá productos producidos acá a otros lugares, ¿no? Como la miel, por ejemplo, que han estado enviando desde esta zona para otros pueblos. Sí, ¿cómo te va? Concretamente, la miel, como vos nombraste, fue un producto que ya hace unos 3 meses empezamos a trabajar con la pícola de la comarca, que está ahí en Epuyén. También se trabajó con dulces, con un grupo dulcero que de a poquito se va ampliando y vamos trabajando con más productores y se va enviando. Nosotros tenemos 7 almacenes en Buenos Aires y el funcionamiento es el mismo, digamos, es alimentos o producciones de compañeros, en este caso de gente acá en la comarca, que el canal de comercialización ya está hecho, ya lo tenemos aceitado, la organización, somos más de 20.000 personas en todo el país, entonces todo eso confluye en mercado, siempre eso termina juntándose en las grandes ciudades, ¿no? Los grandes almacenes, como pasa, pero bueno, a poquito podemos ir llegando a todos lados, como venimos para este lado, bueno, nuestras producciones las mandamos a esos grandes almacenes. Y ya hace 3 meses que venimos enviando envíos de 1.000, 1.500, 2.000 frascos a los almacenes. Esto demanda mucha organización y muchas cuestiones que a partir de que esto se produce empieza a generar diferentes cuestiones, ¿no? De cuánta producción hay en cada lugar, de cómo se está produciendo, qué se puede. Bueno, eso es lo que viene atrás que está buenísimo y eso es en lo que vamos trabajando. Pero También sí. me imagino las barreras sanitarias, lo que te piden de documentación de esos productos. Exactamente, así como todo lo que llega acá, todo lo que sale de acá, incluso con la comercialización de carne que empezamos en diciembre y estuvo todo el verano y el otoño, todo lo que hacemos nosotros lo hacemos de manera legal. Digamos, todo tiene los números correspondientes, todo lo que nosotros ponemos, sacamos de acá, va a una góndola. Y así que para exhibirse en una góndola, tiene los números que corresponden los dulces, las mieles. Y decía esto de la carne porque nos pasaba lo mismo. Todo lo que sale del campo sale por matadero, con los sellos correspondientes, con las cadenas de frío correspondientes. Digamos que también lo que nosotros queremos demostrar, y está claro, ya está demostrado, pero queremos evidenciarlo, es que no es necesario hacerlo ilegalmente para tener un acceso popular. Digamos, nosotros estamos llegando con precios populares y competitivos de una manera legal. Entonces, ahí queda demostrado un montón de cuestiones, pero básicamente que se puede. Y que hay acceso. Entonces, evidentemente, muchas veces hay corporaciones o grupos que no permiten eso, pero no es porque no se pueda. En la organización está eso, y nosotros con esos precios populares estamos llegando a todo el país. Bueno, buenísimo. Y por último, están preparando ahí para llevar alimentos y otras cuestiones que se necesitan en la zona de Cusamen y alrededores por este temporal de nieve. ¿Cómo viene ese tema? Porque allá también hay compañeros y compañeras de ustedes. Sí, nosotros tenemos en Cusamen, en Ñorquinco, toda esa zona tenemos compañeros. Acá en el local, concretamente, todavía tenemos parte del pedido de ellos que no ha podido llegar. Algunas cosas ya se enviaron y por otro lado armamos en ese fin de semana que fue el peor fin de semana con respecto al temporal. Se armaron módulos lo más rápido que se pudo y ya con colaboración de gente de SENACE y demás que pusieron la camioneta pudimos hacerlo llegar. En ese momento creo que fueron 300 300 kilos. kilos de mercadería que salió de inmediato. Y sí, estamos en contacto ahí con los productores constantemente. Algo más se va a armar, seguro. Pero bueno, claro, exactamente. Con los compañeros de Patriada, de la organización de la cooperativa de trabajo, los muchachos pusieron a disposición un camión de leña para llevar. Porque lo que se empezó a notar, más allá de los bolsones de alimento, es que ya gracias a Dios, con las compras conjuntas que se habían hecho a partir de la PENI y con la UTT, la parte de alimento estaba bastante cubierta. Digamos, fue lo que primero se pudo cubrir, no sé si fácilmente, pero fue lo primero. Pero bueno, empezaron a haber otras necesidades que el territorio exigía, la leña y todo lo que tenía que ver con alimento para los de rodeo en general, para los animales. Bueno, la leña, los muchachos de Patria pusieron a disposición enseguida un camión de leña que ya estaba terminado. Y nosotros también estábamos trabajando con respecto a los animales, a ver qué llega, porque tampoco es tan sencillo traer una bolsa de alimento. Traerla no sería el problema, sino darle de comer a un animal que está pasado de hambre, que entonces no solo hay que pensar qué tiene que comer, sino qué tiene que comer para que pueda en los próximos meses sobrevivir, digamos. Entonces, bueno, pasado de un alimento puede ser peor. Entonces, estamos en ese trabajo de hacer llegar un alimento y la leña. Buenísimo, bueno, muchas gracias. Gracias a vos.